Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. ¡Hola, audiencia! Claro está, te doy una canción. El programa de canción de autor de Onda Latina, La Onda Más Fina, se hace presente en este dial de FM en el 87.6. O en la internet o donde nos estés escuchando. Cantautores para todas las orejas. Silvio Rodríguez nos presta sintonía y título al programa. Programa que se erige como el más veterano dedicado monográficamente a la cosa esta de los cantautores en la Comunidad de Madrid. Evidentemente, en esta casa, en Onda Latina, la onda más fina, la radio libre más veterana de la Comunidad de Madrid. Yo cantando. Todos los jueves en directo a las 10 de la mañana. Hay un par de repeticiones, los viernes a las 2 de la tarde, los lunes a la 1 del mediodía. Estamos disponibles en Facebook, en Podomatic, en la red de redes. En fin, que nos puedes escuchar en varios formatos, vaya. Pues lo dicho, cantautores para todas las orejas. Esto es lo que te ofrecemos en las próximas 2 horas de radio, para ver si flotas como nosotros con las canciones que hemos traído por aquí, que hoy además van a ser todas ellas clasicazos, o bien temazos clásicos, o bien canciones de cantautorazos clásicos. Un programazo, aquí todo es superlativo en esta casa. Pues lo dicho, si te gustan los cantautores, a lo mejor te lo pasas bien. Y si además en las próximas 2 horas de radio te creamos una burbuja que te proteja durante ese tiempo de la full y la ez y la maloliencia que hay por ahí fuera, mejor todavía. Como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Arranca, te doy una canción, audiencia, y lo hace de la misma manera que en todas sus entregas, empeñándose en ser un poco más felices. Hay muchas maneras de ser más felices, de luchar contra la podredumbre que nos acecha por ahí fuera. Una de ellas, lo hemos defendido en este programa desde hace la pila de años, es escuchar al menos una vez por semana a los genios de Liverpool. Una manera bastante sencilla de encontrar felicidad. En este programa de clasicazos nos vamos para abrir, te doy una canción, con los Beatles, como siempre, a la más clasicaza que puede haber, la primera del primer disco. 1, 2, 3, 4. See you. Los Beatles, audiencia, una canción por semana tonifica el cuerpo y la mente descarado. Esto era en el año 1963, la primera canción del primer disco de los Beatles, Please Please Me. Solo 2 años después, la cosa sonaba de una manera completamente diferente. Esta abría Rubber Soul. You see, I wanna be famous, a star on the screen, but you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I love you. I told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Hemos viajado de 1963 a 1965 con los genios de Liverpool. Ahora avanzamos 3 años más para oír otra evolución radical. Y es que conviene no olvidar que los Beatles lo revolucionaron todo y lo hicieron todo en solo 7 años de carrera. Así que nos vamos al 68, al álbum blanco y a Sexy Sadie. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules. Yet, however big you think you are. sexy city. Oh, you get yours, yeah. We gave her everything we own just to sit at her table. Pues ya está, ya estamos sonriendo y felicísimos con el simple método de escuchar canciones de los Beatles. Recomendadísimo, desde luego, desde este programa. Como hemos dicho, que hoy la cosa va de clásicos, retrocedemos en el tiempo, volvemos al primer disco, a Please Please Me, y escuchamos la canción que lo cerraba, la legendarísima Twist and Shout. Marchuki, para terminar este primer bloque de la entrega de hoy de Te doy una canción, primer bloque que es oficialmente el mismo en todas las entregas de este programa cantautoril, que iniciamos escuchando a los Beatles, es decir, siendo más felices, ¿qué coño? Vamos a seguir escuchando música en guiri. Llega el señor Robert Zimmerman, llega Bob Dylan, y lo hace tañéndonos y cantándonos La Casa del Sol Naciente. Thank you. There is a house down in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls. And me, oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. He fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Tell my baby sister not to do what I have done, but John, that house in New Orleans, they call the rising sun. Casi nada, audiencia. En el año 1967, Bob Dylan se marcaba esta memorable versión de La Casa del Sol Naciente, esa canción con la que todos crecimos, escuchada en la voz de Eric Burdon, viejos blues, queridísimo Eric Burdon, que decían los Burning, recuerdos del pelo largo, vaya tela. Cambiamos completamente de dirección y os invito a escuchar algunas antiguallas del nunca suficientemente alabado Luis Eduardo Aute. Nada es nuestro, tuyo y mío, ni ese miedo de perderse al juntar un beso ambiguo que queríamos valiente. Nada es nuestro, tuyo y mío, ni esa nube que inconsciente se dormía como un niño en el seno de tu vientre. Nada es nuestro, tuyo y mío, ni ese odio que fue siempre presuroso, sin sentido, como un loco impertinente. Nada es nuestro, tuyo y mío, ni el silencio ya indeleble que nos une en este rito de agujeros y cipreses. Nos hemos ido hasta el año 1974, audiencia. Entre 1974 y 1975, Luis Eduardo Aute publicó una trilogía de discos absolutamente imprescindibles en el panorama cantautoril, en los que transitaba caminos que ningún otro cantautor ha podido, querido o sabido seguir. Rito, Sarcófago y Espuma eran esos tres discos, esa trilogía que ha quedado en la memoria de los amantes del cantautorismo como uno de los hitos en la canción de autor en España. Este Rito de agujeros y cipreses, una clarísima metáfora en el título, pertenecía al primero de los discos que forman esa trilogía, Rito. Ahora nos vamos a Espuma, un disco inimitable, un disco que tiene que permanecer en letras de oro en el panorama cantautoril español. Pondré flores en tu lecho. Ahí va. Pondré flores en tu lecho y una nube en tu almohada. Todo el tiempo que me queda, aventura imaginaria, junto al muro de tu carne y tu puerta más pagana. Pondré un río transparente y la espuma que lo araña en tu vientre confundido, para que no temas nada, ni la estúpida estrategia que hay detrás de estas palabras. Pondré soles en tus ojos con la luz de la mañana y el latido de mis labios cuando tiemble tu mirada a lo largo del trayecto que tus lágrimas señalan. Pondré el aire que respiro encerrado en una jaula construida por tus brazos que son mi única morada, y seré como ese polvo que has pisado y aún arrastras. Rito, sarcófago y espuma. Os recomendamos encarecidamente que os sumerjáis como se merecen en estos tres discazos de Luis Eduardo Aute, con producción de José Manuel Caballero Bonald y con arreglos y dirección musical de Carlos Montero. Las letras de Luis Eduardo Aute pocas veces han alcanzado tanta hondura poética, y desde luego los arreglos de Carlos Montero adornan estas canciones para dejarlas en un islote cantautoril en el que ya os digo que nadie se ha adentrado posteriormente. El colmo de la anticomercialidad de esta trilogía fue el disco Sarcófago, en el que había canciones como la que escucháis a continuación, una canción collage, como la llamaba por entonces Luis Eduardo Aute, una ladilla, una asociación de ideas en forma de letra collage que dan forma a este temazaco que escucháis a continuación aquí en Onda Latina en Te Doy Una Canción. Una ladilla tengo en el alma, dice y salvaje, se rasca con palabras seleccionadas, con minuciosidad, deleite único para genital. Soy poeta, dice soy poeta, insiste mago, onírico, fantástico, frío, creador, hijo bastardo de Calle y Marilyn. Prosigue, the wild bunch bubblegum de cada verso mío. Je raisonne en fonction d'attitude. Purement cinématographique, Jean-Luc Godard. Verdad, 24 imágenes por segundo, aquellos días de lluvia con Barbara Steele en el McMahon. La espuma de la memoria desciende íntima y descorazonadora. Telas incandescentes de araña copulan estrelladas, años luz de tinieblas, nieblas, su paloño, loño. Y ahora la segunda cadena destroza un man, man of the west, plano americano de Gary Cooper. Contraplano fundador, esposa de ovni. Enciendo el último rex que me queda, con un gusano de malestar. Oladilla estúpida y masoquista, que me devuelve una Bárbara enlatada, enlutada, polvorienta. Por primera vez en España un pubis en pantalla grande, el soy poeta, dice, soy poeta, insiste. Aunque ser poeta. Vamos a abandonar a Luis Eduardo Otio avanzando unos cuantos años, hasta 1980, año en el que aparece otro de los emblemas artísticos de este cantautor, Alma. Su quinta canción, titulada Sin Ti, es una de las hermosuras más grandes de la historia de la humanidad, desde el Big Bang hasta nuestros días. Una de las cancionazas más inimitables e inigualables de la historia del planeta Tierra. Desde aquí, claro, se la dedicamos a nuestra oyente con mayúsculas, la mujer más grande que ha parido madre. Ahí va. Y ahí te va. Pasan los años, la vida ya no es más que un sonámbulo que se va adentrando en la noche, y la noche está sin ti. Desde que oscura alucinación al margen del hilo de la razón provocas el alma de esta canción sin ti. Será verdad, será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos sin música, sin ti, sin música, sin ti. Parece ser que es cierto que no hay nada que entender, y en esa certeza no puedo ver sin ti. Dame un motivo para fingir que aún quedan motivos para seguir viviendo esta muerte que es existir sin ti. Será verdad, será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos sin música, sin ti. Será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos sin música, sin ti. Será verdad que eres la música que mueve al universo y a estos versos. Luis Eduardo Aute, amigos, si no es el más grande, está cerquísima. Otro que si no es el más grande, está cerquísima, y es que hay muchos en esa categoría, es decir, hay muchos en la categoría de el más grande, es Lluís Llach. Una exhibición de poderío vocal. Ahí va. No, aquí no, sino ahí. ¡Ah, Dios, con la radio en directo! Lo dicho, poderío vocal a tope con Lluís Llach. Dibuix del teu cos només fet amb sol que mai no he sabut trobar els teus mots, trobar el seu pols. En la entrega de hoy de Te doy una canción del programa de canción de autor de Onda Latina Audiencia no podía faltar Lluís Llach. Si os hemos dicho que íbamos a estar escuchando clásicos y que íbamos a escuchar grandes figuras del cantautorismo, no puede faltar nuestro amado e idolatrado Lluís Llach. Yo no amo el miedo, ni lo deseo para mañana. No lo deseo para hoy, ni tampoco como un recuerdo, porque me gusta la sonrisa de un niño junto al mar. Y sus ojos, como un resplandeciente ramo de ilusiones. Y si canto triste, es porque no puedo borrar el miedo de mis pobres ojos. Yo no amo la muerte, ni su paso tan glacial. No la deseo para hoy, ni tampoco como un recuerdo. Pues me gusta el latido de aquel corazón que luchando da vida a la muerte a la que lo han condenado. Y si canto triste, es porque destruir el esfuerzo de ignorados compañeros no puedo verlo. Yo no amo ni canto, porque sé que han callado tantas bocas, tantos clamores que decían la verdad. Pues yo amo el canto de la gente de la calle, con la fuerza de las palabras, enraizadas en la razón. Y si canto triste, es para recordar que no es así desde hace tantos años. Jo n'estimo la por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pors. Mort ni el seu pas tan glaçat, no la vull per avui ni tampoc com record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la mort que l'han condemnat. I si canto trist és perquè ara veig destruir l'esforç d'ignorats companys. Jo no estimo el meu cant perquè sé que han callat tantes boques, tants clams diguin la veritat. Que jo m'estimo el cant de la gent del carrer amb la força dels mots arrelats en la raó. I si canto trist és per recordar que no és així des de fa tants anys. I si canto trist és per Lluís Llach, Si canto trist. Mira, en este mismo disco hay una canción que pinchamos con cierta asiduidad en este programa y que nos viene muy bien para acompañar según qué cosas. Por ejemplo, en el Diario Público del día de hoy, hoy si me estáis escuchando en directo, hoy jueves 10 de marzo, a las 11 menos 10 de la mañana más o menos, entonces es hoy, si me escucháis el viernes, el lunes o cualquier otro día, pues no es hoy, sino que ya fue. El jueves, día 10, en el Diario Público podemos leer lo siguiente. 2010, año récord de multimillonarios según la lista de Forbes. Es una noticia que firma Isabel Piquer desde Nueva York. Dice lo siguiente: el mexicano Carlos Slim, el primer no estadounidense en ser coronado oficialmente como el más rico del mundo, resiste en el primer puesto de la lista Forbes de multimillonarios, que se publicó ayer, título que le robó el año pasado a Bill Gates, que vuelve a ser número 2. El español Amancio Ortega sube en el ranking al ocupar este año, el puesto número 7, el único europeo, con el francés Bernard Arnault, cuarta posición entre los 10 primeros. Este ha sido un año de récords, con 214 nuevos multimillonarios, subrayó la revista al contabilizar 1.210 personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Las cifras son apabullantes, más aún en el contexto posterior a la recesión. La fortuna media de los multimillonarios es de 3.700 millones de dólares, 200 más que en 2010 y 700 millones más que en 2009. El monto total de las fortunas, calcula Forbes, es de 4 billones y medio de dólares, un récord respecto a los años anteriores. Entre los 20 más ricos, todos excepto uno, han ganado más dinero que en 2010. Este ha sido un año de récords con 214 nuevos multimillonarios, subrayó la revista Forbes al contabilizar los 1.210 personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Creo que se comenta por sí mismo, audiencia. Tal y como está el planeta, esta cosa se comenta por sí misma. Por tanto, y para todos estos, descarao que sí, el Día de los Miserables de Lluís Llach. Que poques paraules tinc i les que us dic són tan gastades, caldrà buscar nous camins on no calguin les paraules. Que poca força que tinc, tants de cops l'he malmenada, la vull tota per demà. Quan la gesta porti l'alba, que poca esperança tinc i potser caldrà deixar-la, que no sigui que esperar ens allunyi més dels actes. Quan la ràbia que tinc, potser cal ser gos des d'ara. Quanta ràbia que tinc i no vull pas oblidar-la. Quanta misèria que tinc sota els peus damunt l'espatlla i la vull guardar amb mi fins al jorn dels miserables. Que poques paraules tinc són tan gastades, la busca nous camins on no calguin les paraules. Quanta, quanta ràbia tinc. Potser cal ser gos des d'ara, quanta ràbia que tinc, i no vull oblidar-la. Lluís Llach, audiencia, no hay que olvidarlo, nos ha acompañado en nuestro recorrido cantautoril, vital y personal desde nuestra adolescencia, y supongo que seguirá dándonos la mano hasta que la palmemos. La belleza y el compromiso de sus canciones son señas de identidad indiscutibles. La belleza y el compromiso de sus canciones son también señas de identidad de George Moustaki. No puede faltar de manera recurrente en Te doy una canción. Os ofrezco a continuación en directo a George Moustaki interpretando enlazadas dos de sus canciones emblemáticas, La ligne droite, la línea recta, y Il est trop tard, es demasiado tarde. Dejaos acunar por la voz de Moustaki y encontraréis motivos para la felicidad y para refugiaros de la pestilencia de por ahí fuera, de todos estos de Forbes y de muchos más que contaminan el aire que respiramos en este planeta. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours. Mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte, il pleut chez toi, chez moi, le soleil et le plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous rentrer ensemble à la maison? Nous avons le temps, mais pourquoi est-ce si long? Mes habits ont parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui ont rendu ma solitude plus légère. À l'aube de mes nuits blanches et solitaires, et toi mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone. Nous nous raconterons nos triomphes et nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites, l'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette, et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages, je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé à notre image. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. On est déjà demain. Passe, passe le temps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit. Passe, passe le temps. Pendant que je chante. chère liberté, d'autres l'ont enchaînée. Il est trop tard, certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su. Pourtant je vis toujours la ya la ya la. Pourtant je fais l'amour la ya la ya la. Il m'arrive même de chanter la ya la ya la ya la. Oh de jaser pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Que audiencia, un refugio donde los haya, una certeza para encontrar belleza y prodigios en este lastimoso mundo. Un mundo en el que a veces uno no tiene más remedio que reírse por no llorar cuando se asoma a las noticias de los periódicos, audiencia, los periódicos. El crucigrama es lo mejor, lo decían José Luis Jiménez y Lele Laina en Topo, como cada día compro el periódico. Bueno, pues hoy, insisto, si estáis escuchando el programa en directo el jueves 10 de marzo, uno se ríe por no llorar cuando lee la misma noticia en las páginas del diario Público y en las páginas del diario El País, acerca del litigio que mantienen Cadena Ser y Cadena Cope por Tiempo de Juego, el programa deportivo de los fines de semana, el execrable programa deportivo en el que uno lo que escucha mayoritariamente son las bromas entre coleguitas que se hacen sus locutores, pero que gusta mucho a las gentes. Pues bien, ya sabréis que los gerifaltes del deporte de la SER se han mudado a la COPE, no les ha importado haber denostado durante años, haber criticado durante años, haberse jactado de la superioridad moral de la SER hacia la COPE durante años. Y, pues, oye, que se han mudado. Unos se mudan la chaqueta, otros mudan de estudio, sin caérseles ni los anillos, ni el jeto, ni nada. Pues bien, después de la muda de los gerifaltes de los deportes de la SER a la COPE, la SER emprendió una vía judicial para impedir que el programa Tiempo de Juego, ahora en la COPE, se emitiese porque se consideraba un plagio de Carrusel Deportivo, que era lo que hacían los mismos sujetos en la cadena SER. En fin, uno se acerca al diario Público y lee lo siguiente: desestimadas las medidas cautelares contra la COPE. El juzgado mercantil número 8 de Madrid ha desestimado íntegramente las medidas cautelares que solicitó la cadena SER contra la COPE por considerar que Tiempo de Juego es un plagio de Carrusel Deportivo. En concreto, la SER había pedido que se suspendiera la emisión y la actividad comercial de Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño al frente del programa desde el pasado verano, desde que abandonaron la emisora de Prisa. El auto sostiene que, sin llegar a la identidad, existe sí una cierta similitud y parecido entre todos los programas radiados de distintas cadenas que informan de la jornada deportiva. Todo esto entrecomillado. La distintividad básica del programa para el público no está en su formato, sino en otros elementos, recoge el auto, que considera que el formato apenas puede tener alguna originalidad o creatividad sobre esa manera tipo de llevar a término la tarea de dar cuenta de la jornada futbolística, por lo que difícilmente puede ser objeto de propiedad intelectual. Pues bien, en base a este auto, Público titula Desestimadas las medidas cautelares contra la COPE. ¿Cómo titula esta misma noticia El País, Audiencia? La COPE reproduce prácticamente carrusel según el juez. Al País no le importa que el fin último del juzgado mercantil número 8 sea decir que se desestiman esas medidas cautelares, que es lo que importa en cualquier proceso judicial si uno pide medidas cautelares contra algo, se aceptan o se desestiman. Titular de El País, la COPE reproduce prácticamente carrusel según el juez. Si quieres enterarte de que las medidas cautelares han sido desestimadas, léete la columnita del País, colega, y si no, no. Pero, ¿queréis asomaros a más cositas con las que los medios de desinformación nos atacan y nos martirizan? Pues hay una manera muy sencilla de hacerlo, entrar en la página de contrainformación rebelión.org y acercarse a la sección que firma Pascual Serrano con el título Perlas informativas y que cada mes actualiza. Pues fijaos lo que nos hemos encontrado el otro día en la sección Perlas informativas del mes de febrero de 2011 a cargo de Pascual Serrano. Por ejemplo, yo os leo algunas. Para no olvidarnos de cómo funcionan los más media, Audiencia, jamás lo olvidemos. Jamás olvidemos que no están ahí para contarnos cosas, sino para relatarnos las que les interesan. El día 11 de febrero, dice Pascual Serrano, publica El País un breve titulado Una patrulla española afgana mata a un líder talibán. Al final de la noticia aparece que, también en un enfrentamiento con participación española, un niño afgano murió en otro tiroteo en la misma zona. Obsérvese que al líder talibán lo han matado, pero el niño simplemente se murió. En El Mundo, el 11 de febrero abordan el grado de responsabilidad que pudo haber tenido Rodrigo Rato cuando fue director del FMI en la previsión de la crisis económica. Aparecen unas declaraciones de su sucesor, Dominique Strauss-Kahn, que negó que Rato tuviese alguna responsabilidad en la falta de previsión. En su opinión, comillas, si hubiese alguna responsabilidad, esta debería ser compartida por todo el mundo. ¿Cómo que todo el mundo? ¿Tengo yo o mi padre jubilado con 70 años que compartir la responsabilidad de la crisis y su previsión con el director del Fondo Monetario Internacional? Pues sí, Dominique. Si hubiese alguna responsabilidad, esta debería ser compartida por todo el mundo. Y ahora que se tapen los oídos los niños, y una polla, Dominique, ¿de qué? ¿De qué? La compartiréis vosotros que os adineráis con nuestra viruta y que provocáis este tipo de movidas. Por cierto, Dominique Strauss-Kahn parece ser que va a ser nada menos que el líder de los socialistas franceses en las próximas elecciones. Es decir, un fascista de la calaña de Dominique Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, va a liderar a los socialistas franceses. Con dos cojones, una nueva muestra de que ya todo se nos viene abajo, Audiencia. Más cosas. Mirad, el 15 de febrero El País publica una noticia referencia a la explotación laboral y el trabajo infantil que se desarrolla en algunas empresas subcontratadas por Apple. Una de esas empresas es la china Foxconn, en la que, según informa Apple, ha superado esos problemas de explotación laboral y trabajo infantil. Según señala el diario, Apple ha facilitado a la compañía china, ha felicitado a la compañía china por haber tomado una serie de medidas, entre las que se encuentran el fichaje de psicólogos, la apertura de un centro de acogida y la instalación de protecciones en los edificios para impedir los suicidios impulsivos. Ahora, con psicólogos y protección en el edificio, ya pueden ser explotados sin que los chinos se suiciden. Y con dos cojones, esto lo publica el diario El País sin ningún análisis posterior, en el que señalar que esto es una vergüenza como un piano. Mira, más. El 20 de febrero, como tantos otros medios, Radio Nacional de España, Radio 5, comenzó a difundir, según sus propias palabras, la noticia imposible de confirmar que de que Gaddafi ha huido a Venezuela. Entre comillas. La noticia imposible de confirmar de que Gaddafi ha huido a Venezuela. Bueno, si se trata de contar noticias imposibles de confirmar, a mí se me ocurren muchísimas. Así saldría el informativo. A esto hemos llegado, Audiencia, ¿eh? Y claro, además, es que no nos damos cuenta. Uno está escuchando la radio, haciéndose una tortillita, haciéndose el desayuno, y le entra el flujazo de información, esos telediarios que duran una hora y media, en el que hay un aluvión de noticias, el 90% de ellas desechables hasta en el más cutre programa de Ecos de Sociedad, y se le filtra el oído y le entra, se le filtra o se le desfiltra, claro, la noticia imposible de confirmar de que Gaddafi ha huido a Venezuela. Esa es la noticia que nos da Radio Nacional de España, Radio 5. Noticias imposibles de confirmar son vendidas como noticias en los medios de comunicación. Audiencia. Una muestra del rigor de las fuentes utilizadas por El País el 26 de febrero para contar la crisis de Libia. Los pocos testimonios de la revuelta en las calles de la capital vinieron de la red social Twitter. Muchos teléfonos no funcionaban y solo los mensajes desde algunas cuentas de la red social, como la de Movimiento Juvenil Libio, servían para hacerse una idea de lo que estaba pasando. Los médicos que tratan de ayudar a los heridos son golpeados por las fuerzas de Gaddafi, señalaba uno de esos mensajes. O sea, un mensaje de Twitter que nadie sabe ni quién lo puso ni desde dónde. Eso es la información de los mass media en este país, audiencia. Con motivo del aumento de la edad de jubilación, afirma El País el día 2 de febrero que, comillas, el PSOE respira aliviado por no tener que asumir en solitario el coste político del recorte impopular y exigido por la Unión Europea. ¿Dónde dice la Unión Europea que los españoles debemos jubilarnos años más tarde? Entre argumentar las decisiones en que lo pide la Unión Europea o lo pide el mercado, lo que menos parece que importa en esta democracia es lo que piden los ciudadanos. Descarado que sí. Descarado que sí. Pascual Serrano. Mirad, el 13 de febrero, el Diario Vasco, de Vocento, publica un reportaje con el título En el corazón de Batasuna. En él se hace un recorrido por diferentes pueblos donde en su momento ganó las elecciones ANV, pero que debido a su ilegalización están gobernados por otros partidos. El tono del texto es tan alarmista que en la edición impresa se incorporan algunas fotografías, entre ellas la de un bote en el puerto de Pasaja Don Ivane, un municipio de Guipúzcoa. Como suele ser habitual, el bote tiene pintado su nombre, Cantauri. En el pie de foto se indica que se trata del alias de un exdirigente de ETA, José Javier Arizcuren, efectivamente, alias Cantauri. Lo que no sabrán la mayoría de los lectores, que no hablen euskera, es que Cantauri, en esa lengua, significa cantábrico, es decir, el mar por donde navega ese barco. Y añade Pascual Serrano con sorna, a mí me parece más lógico que el dueño del barco quiera llamarlo cantábrico que José Javier Arizcuren. Esto es lo que los medios hacen con nosotros, audiencia. Un bote de no se sabe quién en una fotografía con el nombre de Cantauri se le añade en el pie de foto que lleva el nombre de un exdirigente etarra. Sí, efectivamente. Pero nada nos dicen de que Cantauri en euskera signifique también cantábrico. Y nada nos dicen de nada, audiencia, porque finalmente lo único que nos dicen es, confúndanse ustedes, tontos. Síganos los pasos a la hora de acceder a la información, tontos, que ya se la daremos nosotros, tontos, bien masticada, según nuestros dientes. Más bien, bien regurgitada después de haberla masticado nosotros. Esto es, audiencia, lo que los medios de comunicación, los más media, hacen con nosotros. Esta es la manera de desinformar y de bandear al personal. Vaya toneladas de hez que nos tenemos que tragar todos los días. Colega, una de las posibles soluciones, hombre, desde luego poner todo en cuestión, eso desde luego. Saber que todo lo que diga un mass media tiene que ser puesto en cuestión, siempre, siempre, eso desde luego. Y sobre todo ejercer nuestro espíritu crítico y acercarnos a audiencia. Eso es lo más importante de todo, en nuestra opinión. Acercarnos a los más media siempre después de haber visto, después de haber conocido quiénes son sus accionistas. Quiénes están detrás. Eso es lo más importante, en nuestra opinión, audiencia. Después de eso, como digo, ejercer nuestro espíritu crítico. Que nadie nos quite nuestra capacidad de poner las cosas en cuestión. Y si luego nos podemos refugiar cada uno en las burbujas que prefiramos, mucho mejor. esta burbuja es cantautoril. Y ahora nos la fabrica el inmensamente grande Patxi Andión. Si tuviera un amigo, a él se lo diría. Como no tengo ninguno, hazme tú el favor. Si la ves, no le digas que querría ser perro vigía, que guarde su arzón de viejas palabras, palabras de amor sacadas de un libro que nadie escribió. No le digas que por las noches siento su piel crecer, abriendo arcones que ya cerré, sacando versos que olvidé en el desván del recuerdo. Cuando se fue, no le digas que me debo mi sed, que aún bajo la lluvia se seca mi piel, que aún guardo el pañuelo y el viejo jersey y la cinta del pelo que yo le compré. Pero como no tengo un amigo quién hablar, como no tengo ninguno, hazme tú el favor. Si la ves, no le digas que querría ser. Las cosas mentidas, apenas sin voz, que apenas ya dichas, casi ni son cenizas de almohada de una noche de amor. No le digas que por las noches siento su piel crecer, abriendo arcones que ya cerré, sacando besos que en el desván del recuerdo. Cuando se fue, no le digas que con ella al marchar no todo se ha hundido. Todo se fue, me dejó su ausencia, me dejó su hablar, me dejó el temblor de volver a empezar. La, la, la, la, la. Otro clasicazo de Patxi Andión. Bueno, si de clásicos estamos hablando, nuestro homenaje a todos los enseñantes de este país, que bien lo necesitan, viene de la mano del maestro. ¡Qué temazazo, audiencia! Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro. Pues solo podemos decir una cosa, con dos cojones, Pachi, descarado. Esta canción significó para la carrera de Pachi Andión casi la puntilla comercial, porque esta canción audiencia se grabó con el general vivo, con el generalísimo vivo, con el caudillo vivo. Evidentemente, la carrera comercial de Pachi Andión estuvo siempre torpedeada desde los medios y desde las instituciones, porque en 1972-73 decía cosas como esta, que nos sirven para mandar nuestro homenaje a todos los enseñantes de este país, en especial a los enseñantes de esta ciudad, a los que Desesperanza Aguirre mutila sus ilusiones permanentemente, a una enseñanza pública que en esta ciudad está cercenada cada día más por obra y gracia de Desesperanza Aguirre, y lo que nos queda por tragar, audiencia. Os leo una carta al director del Diario Público el día de hoy. Hoy, si me escucháis, insisto, en directo, el jueves 10 de marzo, firmada por Agustín Arroyo Carro. Dice lo siguiente, fijaos. Trabajo como profesor en un instituto de Madrid y la dirección del centro nos ha anunciado la intención y las órdenes de las autoridades académicas de Madrid de poner a disposición de la organización eclesiástica responsable de las jornadas de la juventud que recibirán al Papa en agosto en Madrid nuestras instalaciones. Ante esta noticia, no puedo por menos que exponer las siguientes consideraciones. Los institutos de Madrid son centros educativos de carácter público, financiados con el dinero de todos los contribuyentes. Eso quiere decir que no deben acoger actos privados ni actividades religiosas, ni actividades relacionadas con eventos religiosos de ningún tipo. Durante este curso académico hemos visto cómo la Consejería de Educación de Madrid congelaba nuestros presupuestos de gasto corriente. Los gastos que ocasione este trágala los tendremos que pagar con dinero público. Esto debe ser deplorado y rechazado por incurrir en la confusión entre lo público y lo privado, favoreciendo, como siempre, a los mismos. ¿No tiene la Iglesia centros educativos suficientes con magníficas instalaciones para acoger a esa fervorosa grey? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar estos desmanes por no instaurar con valentía y firmeza y de forma definitiva un Estado laico? Son las palabras de Agustín Arroyo Carro en las cartas al director, en el correo de los lectores del Diario Público del 10 de marzo. Creo que desde aquí podemos responder a la última pregunta, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estos desmanes por no instaurar con valentía y firmeza y de forma definitiva un Estado laico? Creo que podemos responder desde aquí a esta pregunta, y no la respondemos con esperanza, más bien con desesperanza, con la misma desesperanza con la que soportamos a desesperanza. Creemos desde aquí que hasta siempre, que la palmaremos sin ver instaurado con valentía y firmeza y de forma definitiva un Estado laico. Y desde luego que al menos 4 años más desde mayo vamos a tener que aguantar que el dinero público satisfaga estas necesidades. Pues ánimo a todos los enseñantes de esta ciudad y de este país, no podemos decir otra cosa. Ánimo, resistencia y que no os jodan vuestra vocación. Resistid, aunque es fácil decirlo, y terrorífico aguantarlo, resistid. Y todos los ánimos desde esta emisora pequeña del barrio de Aluche, todos los ánimos desde esta radio libre y libertaria. Desesperanza, Aguirre, desde luego, no os va a dar ni el más mínimo cuartelillo. Eso está claro. Y seguirá destrozando la enseñanza pública y, sobre todo, seguirá confundiendo todo lo posible lo público y lo privado, porque no cree en lo público. Por tanto, hará todo lo posible para que lo público sea invadido por lo privado de la manera más consistente que pueda. Sigamos encontrando refugios, audiencia, entre la hez esta que nos rodea. Si el maestro mutiló la carrera de Patxi Andión, como muchas otras de sus canciones, por su negativa a cambiar sus letras y por su compromiso a la hora de hacer canciones, esta otra, que esta sí que es clásica, clásica, pues ni os cuento. Con Franco vivo, fijaos qué guapo es este Paseo por el Rastro. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores. Vengan y anímense, que aquí estamos nosotros. Somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todos honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer. Y si usted regatea, le seguimos también. Usted salva su facha delante su mujer. Y al final, si podemos, la engañamos también. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja. Y si díquela pronto, le dejamos largar. Si no pucha en caliente, le jamamos el tres. Los gallumbos, los calcos y le ponemos al bies. Una, dos dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Si usted quiere engañarnos, nos dejamos de nen. Usted salva su ego y nosotros la piel. Usted se va contento y nosotros, ya ve, nos pagamos la cena con el ego de usted. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera. Os leo con pasión furibunda la columna del gran Isaac Rosa en el diario público del jueves 10 de marzo, a cuenta de la convocatoria de huelga por parte de los currantes de AENA, que todos los medios de comunicación grandotes y oficiales, ojo, se han empeñado en enredar mencionando también a los controladores aéreos por medio, cuando AENA y los controladores no tienen nada que ver. Pero bueno, si enredas, pues así tus tontos escuchantes o lectores o espectadores, pues se enredan también un poco y ya has conseguido tu objetivo. Con el título de Otra vez esos huelguistas jodiéndonos, Isaac Rosa dice algunas cosas que invitan a la reflexión y sobre todo que invitan a no dejarse colonizar informativamente. Yo os ruego especial atención porque desde luego nos parecen palabras sabias. Dice lo siguiente: ¿por qué los trabajadores de AENA convocan huelga en festivos, puentes y días de salida de vacaciones? ¿Por qué no hacen huelga un lunes de madrugada? O mejor aún, ¿por qué no limitan la huelga a un solo aeropuerto y en una fecha determinada? Por ejemplo, el aeropuerto de Huesca, en cualquier día de mayo o junio. ¿Cómo que el aeropuerto de Huesca no tiene vuelos en esas fechas? Pues solo opera en temporada de esquí, pues mejor. Así no molestan a nadie. Hay cosas que uno cree obvias, de cultura general, de cultura trabajadora general. Pero cada vez que hay una huelga importante, hay que repetirlas. A saber, la huelga es un derecho fundamental, de ninguna manera equiparable al derecho a viajar en avión. El único derecho reconocido es a circular por el territorio nacional, cosa que se puede hacer en otros transportes si no hay avión. Otro recordatorio. Las huelgas buscan la mayor presión posible sobre la empresa y en términos de aviación eso significa unas cuantas fechas calientes. En este caso, además, la huelga es contra la empresa AENA y contra el gobierno que la privatiza. Y visto lo pronto que han mostrado voluntad de negociar, la presión está dando resultado. Pero una vez más se dispara el mismo resorte antihuelga y antisindical. Otra vez nos hablan de secuestro de ciudadanos a manos de unos privilegiados, que no lo son ni por condiciones laborales ni por sueldo. Su único privilegio es la capacidad de hacer huelga, que muchos otros han perdido. Y de nuevo, oímos llamamientos a una ley de huelga restrictiva. Y con el precedente de los controladores, habrá quien proponga un árbitro, ojo a la figura, que puede acabar con los últimos restos de lucha sindical. Y no faltará quien pida otro estado de alerta. Como llueve sobre mojado, parece fácil lograr el objetivo. Que los ciudadanos, incluidos los que no viajan en avión, carguemos contra los trabajadores, en vez de cuestionar la privatización y pasemos por alto la trayectoria de una empresa, AENA, que se gasta millones en un ruinoso aeropuerto para esquiadores. Esto es otra vez esos huelguistas jodiéndonos. Suscribimos todas las palabras de Javier Rosa, hasta los acentos y hasta los espacios. Todos los medios, audiencia, todos, hemos estado acechando la radio, la televisión y los periódicos ante la convocatoria de huelga por parte de los currantes de AENA. Todos han sacado a colación la huelga de los controladores. Podíamos sacar a colación la huelga de los mineros del 73, pero no. Y así se socava cada vez más a los currantes y a su inalienable derecho de hacer huelga, especialmente contra algo tan poco socialista como una privatización. Claro, como bien decía Javier Cray hace tiempo, ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Desde aquí solo intentamos deciros que no perdáis vuestra capacidad crítica, audiencia. Y desde aquí, desde luego, defendemos que la huelga es un derecho inalienable y un arma que los currantes debemos usar contra los de siempre. Los que dicen que los huelguistas son casi terroristas. ¿Verdad, don Federico? Vaya, vaya con Nicolás Batalla, que decía aquel. Pues mira, para todos estos, ¿qué coño? ¡A las barricadas! Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Pues sí, audiencia, a las barricadas y por los derechos de los currantes, que han costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha sangre y muchas lágrimas. Dedicada también a toda esta banda de impresentables y de anticurrantes que se esfuerzan grandemente en que el derecho a la huelga parezca un privilegio de adinerados cuando es un mecanismo de defensa de los currantes. Dedicada a ellos también y a todos los que se ríen de los desfavorecidos, el canto a la libertad de la Bordeta, hombre, descarado que sí. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. sonaran las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día, desde luego que sí, audiencia, y mientras tanto nosotros seguiremos cuestionando las opiniones del poder y buscando refugios. En una entrega como la de hoy de Te doy una canción del día del programa de canción de autor de Onda Latina, La Onda Más Fina, protagonizada solo por los más grandes, pues hombre, ¿cómo no va a estar Silvio Rodríguez? Que además de prestarnos sintonía y título al programa, tiene que aparecer por aquí con alguna otra canción, ¿no? No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gentes que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo. No puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No ven, ya soy decente, me fue fácil. Que el público se agrupe y que me aclame. Que se acerquen los niños, los amantes del ritmo. Que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa que luego me suspendan la función. En tonos menores, yo también padecí de esos dolores. Yo también parecía cantar como un santo. Yo también repetí en millones de cantos: te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. Pero me fui enredando en más asuntos y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la canción de la trova, y la era pariendo se puso de moda. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Quería cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado, aunque así no tuviera amigos y citas y algún que otro favor de una chica bonita. Pero te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo. Algunos ojos miran con mal brillo y estoy temiendo ahora no ser interpretado. Casi siempre sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función, mi función. Hay algunas canciones de Silvio Rodríguez que teníamos bastante abandonadas en nuestra escucha habitual, así que aquí van a hacerse presentes. Vamos al disco Mujeres, esto no es una elegía. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente, un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte. Bueno, audiencia, pues nos quedan más o menos 10 minutillos de programa, así que yo creo que vamos a seguir con Silvio, ¿eh? Hasta el final, casi. Joder, audiencia, vaya flotada nos estamos pegando en los últimos minutos de programa, ¿eh? Venga, otra. No perdamos más tiempo. Qué tremebundas canciones ha sido capaz de hacer a lo largo de su trayectoria creativa Silvio Rodríguez. Qué barbaridad, qué anonadado se queda uno. Venga, 5 minutos, pues vamos con una de las que más nos gustan, una de las que conocimos primero y una de las que más nos emocionan al final de este viaje. Madre mía. ¿Qué tiempos, cuántos años acompañados por la magia de Silvio Rodríguez? Venga, al final del viaje partiremos de nuevo. Ahí va. Música. este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz. Llega el momento de despedirnos, audiencia, tras el flipe que nos hemos pegado con Silvio Rodríguez. Esto ha sido Te doy una canción que finiquita aquí ya su trayectoria por el día de hoy. Nos vamos a largar con Tango Feroz, nos vamos a largar con El amor es más fuerte, descarado que sí. La semana que viene volvemos, ¿eh? La semana que viene, el próximo jueves, en directo aquí a las 10 de la mañana, o en cualquier otro horario de nuestras repeticiones nos encontraréis, o en Facebook, o en el Podomatic, en la internet, en muchos lugares, pero en directo jueves a las 10 de la mañana, aquí, en la onda más fina, en Onda Latina. Si te ha gustado, aquí estamos la semana que viene. Si no te ha gustado mucho, a lo mejor nos puedes dar otra oportunidad y andamos más inspirados o te gusta más la cosa. ¡Ir al cine, audiencia! ¡Ved cine en el cine! Escuchad cantautorismo y la música que os salga de las narices, salvo bacalachuti, reggaetón y bachateo. Y rozaos, si podéis, que desde luego es una buena burbuja para protegerse de lo que hay por ahí fuera. Venga. El amor es más fuerte. Nos largamos con Tango Feroz. Hasta la semana que viene y adiós. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó. enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrá siguen